Hay dudas legales. Otro tipo de títulos de crédito o títulos de valor, cuando se han ido creando nuevos, ahí tenemos las tarjetas de crédito, las tarjetas bancarias de crédito. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también la clase pasada que esto partió allá en Estados Unidos? Y Europa también tendría que quién fue el primero que tuvo su tarjeta de crédito, partió en una tienda para sus clientes y se fue masificando este sistema. De hecho, acá en Chile las tarjetas de crédito partieron igual que en Europa y en Estados Unidos, mucho más tardíamente, pero también eran tarjetas del comercio puntual con sus clientes de ese comercio. Acuérdense que trajo las tarjetas de crédito como hacía fue Piñera, cuando estudió a fines de la década de los 70, principios de la década de los 80, copió el sistema en Estados Unidos y lo trajo y lo hizo crecer económicamente. Ahí está el comentario histórico de este tipo de financiamiento. Hoy en día, en su comienzo, las primeras tarjetas más populares eran las tarjetas de las multitiendas. Pero hoy en día ya tenemos las tarjetas bancarias y todo un aparataje de los bancos y prestan ya este servicio, aparte de las captaciones y colocaciones, tienen la administración de las cuentas correspondientes a las tarjetas de crédito. ¿Ya? Importante también señalar que muchas empresas que tienen tarjetas de crédito tienen una empresa paralela que se dedica a administrar el pago de de los compromisos que se asumen con las tarjetas de crédito, que es el caso, por ejemplo, Falabella, que tiene una empresa paralela para administrar el pago de las tarjetas y todas las compras que realizan las personas con sus tarjetas Falabella. Para Falabella y el cliente son compras al contado. El cliente se endeuda con la empresa paralela administradora, que era CMR, ¿cierto? Crédito multirrotativo. Ahí está la historia para que más o menos se centre en el punto histórico. Ahí está, en Chile autoriza a la empresa bancaria para que emita la primera tarjeta de crédito de nuestro país. Y bueno, hoy en día todo el mundo ya usa no solo las tarjetas de crédito, también las tarjetas de débito, que también son otro título de crédito. ¿Ya? Ahí está cómo opera esto, ¿no es cierto? Que viene al menos tres partes. El cliente, que es el que utiliza la tarjeta, el banco comercial, tratándose de tarjetas bancarias, y obviamente el establecimiento de comercio. Esto facilita mucho más el comercio, no es necesario andar con efectivo. Da confianza al comercio, ¿por qué? Porque a ellos les pagan inmediatamente, tienen una garantía de pago inmediato. No obstante que el dinero se demora, se lo entregan en forma mensual las administradoras de tarjetas de crédito. No lo hace hoy día vender 100.000 pesos una tarjeta, un negocio, no le llega hoy día el dinero, sino que le llega los primeros días del mes siguiente. Y obviamente les cobran una comisión a ellos también. ¿Ya? Lo que le llega automáticamente a las personas, al comercio, son los pagos con tarjetas de débito. Eso sí, pero con tarjetas de crédito, los pagos que realiza la administradora de tarjetas de crédito son en forma mensual. Por eso hay algunas partes donde permiten pago en cuotas, por ejemplo. En una sola cuota, no más. Las notarías que pagan algunos comercios dicen ahí, no hay pago en cuotas, porque si lo hacen cuotas, ellos van a llegar también en cuotas. Ya, ¿ves? Ahí se tiene que celebrar un contrato con tarjeta. Generalmente, en la actualidad, las tarjetas de crédito tienen asociada una cuenta bancaria y una cuenta corriente. Por lo tanto, el texto de este acuerdo está contenido en el mismo contrato de cuenta corriente. Si uno no quiere cuenta corriente y quiere solo tarjeta, puede hacerlo también y ahí va a tener un contrato propio la tarjeta de crédito, siempre y cuando el banco acepte de que usted no tenga cuenta corriente para tocar una tarjeta, o le puede tocar una tarjeta con menor cupo. Ya viene, tendrá una tarjeta, puede pagar bienes y servicios, todo lo que quiera. Hoy en día usted puede comprar dependiendo del cupo, obviamente ahí va variando. Yo he visto tarjetas de hasta 25 millones de pesos. Ya, ahí está el contrato entre las partes, ¿no es cierto? El cliente y el banco existe un contrato de apertura de crédito, porque el que facilita o garantiza el pago es derechamente el banco. Usted va a comprar a la tienda, ¿no es cierto? Y paga y le entregan el tiempo. La tienda se dio por pagada, ¿ya? Pero si usted celebra en cuotas, ¿no es cierto? Va a haber un interés porque el banco le va a prestar el dinero para dar por pagada esa compra, si así usted lo hizo. La mayoría maneja la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces ahí de repente tienen promociones donde hay 3 cuotas o 6 cuotas sin interés. Pero cuando es el interés, ahí opera el crédito que el banco le está prestando el dinero. Además le presta el dinero porque usted se lo tiene inmediatamente y va a pagar en el periodo de facturación que tenga acordado con el respectivo banco. Y en ese periodo recién usted va, pero usted ya compró antes. Por eso ahí es bueno ver cuánto es lo que ofrece el banco como regla para las cuotas. Hay muchos bancos que siempre tienen 3 cuotas precio contado, siempre va a ser sin interés para el cliente. Ahora, si usted quiere más cuotas porque la facturación no va a poder pagar, ahí opera el crédito. Y obviamente los intereses se cobran. ¿Cuándo también opera el crédito? Cuando usted no puede pagar la cuota. Porque los bancos le dan la opción a usted de pagar lo facturado o de pagar cualquier monto inferior o superior también. Si usted paga un monto inferior a lo facturado, ahí también opera el crédito, o sea, autofinancia, el mismo banco le va a cobrar intereses por no haber pagado total facturado. ¿Se entendió, no es cierto? ¿Sí? Lo que llaman repactar. Es que repactar es alargar más a una cuota y con otro interés. Pero aquí el banco se autofinancia el solo. O sea, para el banco, por eso es el mismo pago que usted quiera. Porque la deuda, el propio banco se la va a autofinanciar y para la otra facturación se la va a incluir, pero con interés. Y es ahí donde hay problemas para las personas, porque muchas personas tienen problemas de pago y empiezan a pagar el monto mínimo. Y esta y la bola le va a crecer, o sea, de día 3 millones, después al otro mes usted paga 12 lucas, ¿no es cierto? Y la facturación era 1 millón, y al otro mes ya tiene 4 millones de nuevo, más los intereses de esos 30 días. Y vuelve a pagar y sigue sumando y se transforma en algo de repente casi impagable para la persona. ¿Qué es así? Eso que me enredé entre la repactación y lo que usted está diciendo de... Claro, que cuando usted quiere repactar algo es porque tiene la cuota fijada. Ese es el concepto preciso de repactación. Yo le pido 10 millones al banco y tenemos cuotas de 1 millón. Oye, no puedo pagar, te pagué las 2 primeras, te debo 8. Podemos repactar. Dar nuestro crédito otra vez en 10 cuotas para comenzar con 800, no 10 cuotas de 1 millón, claro, y ahí aplica el interés. Eso opera cuando usted ya tiene fijada una cuota. Pero acá no tiene fijada una cuota porque va a depender de lo que usted consuma. Y ahí le factura el banco un pago que corresponde a las cuotas que vencen ese mes y le factura un pago mensual. Y el problema está que si usted no puede pagar ese el monto facturado, el banco le entrega la opción que pueda pagar menos, el monto mínimo. Y al monto mínimo, ahí no opera el crédito. Ahí el propio banco se autofinancia y usted ya le cobra otra cuota, no puede, pero ¿cómo si le da 1 millón? No, le cobra otra cuota con los intereses de ese periodo. Entonces ese es el problema. También el banco da la posibilidad que usted pague más. O puede pagar todo, eso no hay problema con eso. El banco evidentemente no va a estar feliz. ¿Qué es lo que le conviene al banco? Que las personas hagan el pago mínimo. Por eso lo dejan ahí. Y dice para mí, y de repente me inventaron que yo tengo que pagar 1.200.000 de repente me pagan 20 lucas y no hay problema. Entonces, ¿qué es como eso? Y comete el error si no conoce o no sabe cómo operar el crédito. ¿Ya? También, entre el cliente y el establecimiento comercial, no sé por existirán los contratos dentro de los cuales se utiliza la tarjeta. Generalmente, contrato y la boleta. O el voucher. Ya, pero hay un contrato donde usted va a comprar un comercio. Se va al supermercado, la tarjeta, está efectuando una contratación comercial donde el documento de respaldo va a ser la boleta o el voucher. Ahora se admite el voucher también, incluso hasta como boleta. Porque si hay dos contratos, ese es un contrato consensual, no requiere mayor identificación. Entre el banco y el establecimiento comercio también existe un contrato de afiliación, un contrato comercial, que esto cada vez menos frecuente porque ya hoy en día todos tienen la maquinita de traspago, ¿no es cierto? Donde ahí con ellos se le da el contrato contrato que tiene el establecimiento comercial. Usted podría pagar y pasar una maquinita que supone el establecimiento. Y opera, ¿no es cierto?, el pago en, por tarjeta de crédito. Entonces, el banco y la sociedad administradora existe también un contrato mandado, que es un mandato de comisión mercantil. Una tarjeta del Banco Chile opera con, porque quien administra esto es Transbank. Transbank entrega la maquinita, hace la liquidación de montado con los clientes y el banco opera de esa manera. O sea, hay, tiene que estar ese intermediario entre el establecimiento comercial y el banco. Ustedes no tienen ninguna relación con Transbank. El cliente bancario no, solamente con su banco que le va a otorgar el beneficio de una. De una tarjeta de crédito que usted va a poder operar, ¿no es cierto?, en el comercio adherido al sistema. Porque puede ir a un comercio donde no hay sistema, no está, no va a poder usar la tarjeta de crédito en ese caso. ¿Ven? Es un contrato mediante el cual una entidad crediticia concede un crédito rotatorio de cuantía y plazo determinado. Generalmente, la cuantía se da por el monto máximo de su tarjeta, ¿no? Tiene un cubo de, el cubo, ¿no es cierto?, de 5 millones de pesos, de 1 millón de 100 mil pesos. ¿Sí? Obviamente, si usted tiene un buen comportamiento, le acuba mucho, lo va a llevar y le va a ampliar, lo más probable es que este cubo, usted no puede llegar inmediatamente a tener una tarjeta de cubo de 12 millones, 15 millones, si no lo conoce en el banco. Ahora, si tiene cuenta corriente, es probable que le dé un monto más elevado, si no, es algo más bien peligroso. ¿Ya? Ahí está la, la resolución del Banco Central, donde se transporte y se le requiere buscar, donde se reglamenta la operación de las tarjetas de crédito. ¿Ya? Profe, que se haya creado, por ejemplo, el Banco Falabella y el Banco de Ripley, ¿tiene un poco de relación con lo que usted está comentando ahora? Porque como son nacieron a raíz de haber sido casas comerciales primero, esta relación que tienen los bancos con las casas comerciales. Claro, ellos, lo que pasa es que las multiviendas estas grandes, Falabella, París, Ripley, tenían estas empresas administradoras independientes para administrar la tarjeta, para administrar en un comienzo Falabella te daba el crédito directamente, como todos los demás. Luego sacaron su tarjeta y tenían una tercera empresa que hacía el de intermediario entre el cliente, la tarjeta y Falabella. Y que era el CNR, entonces Falabella siempre se había pagado al contado y el cliente asumía la deuda con CNR. Y ahí tiene que ya pagar las cuotas, etc., le cobrar los intereses. Y para evitarse esto, se les ocurrió crear un banco, meterse al mundo financiero, al mundo bancario con cuentas corrientes. El más exitoso de todos ha sido Falabella, el Banco Falabella, más que el Banco Ripley, y París no lo ha hecho. ¿Ya? Ellos cumplieron con todas las disposiciones de la ley para crear este banco, ¿no es cierto?, y respaldo tenían con la propia multitienda, y abrieron un nuevo nicho que obviamente en el banco empezaron a manejar las tarjetas de crédito. Y ahí la autógrafa de las personas, no sé si ustedes han tocado a los alumnos universitarios de cuarto, que ahí aparecen dándole tarjetas de la multitienda. O usted tiene prueba probada, una tarjeta de 400 mil pesos y derechamente abriendo de cuentas corrientes. Muchas universidades van y, bueno, y los jóvenes se entusiasman, lo están trabajando, porque tienen una tarjeta de cubo de 400 lucas, pero que te sale un carrete y le dan el carrete, ya no tengo plata, ya yo ocupo la tarjeta y si usted se la deuda, y hay jóvenes que tienen problemas con 400 lucas. No las pueden pagar, entran en DICOM, ¿no es cierto? Y hay todo un problema y aún no, no se recibe. Porque la tentación es grande. Ya, cualquier tarjeta u otro documento destinado a ser utilizado por su titular en la adquisición de bienes y servicios, para eso sirve la tarjeta y por eso tiene el grado de título de valor. Por establecimiento de servicios afiliados al sistema y pagado mediante un crédito otorgado por el emisor de la tarjeta al titular de la misma. En el caso de las tarjetas bancarias, si usted tiene cuotas sin intereses, eso lo puede ocupar sin intereses. Después, si usted no puede pagar eso en tres cuotas, sino que puede en 10, ahí opera el crédito. ¿Estamos? El crédito no es automático, usted tiene o hay una promoción. Ahora, las tarjetas de Falabella no tienen promoción, salvo algunos productos que determina el propio Falabella. Por ejemplo, ya está retirado Samsung, precio contado, 12 cuotas. pero el resto no, te puede en una cuota y ahí no hay interés. Pues si hace dos, inmediatamente tiene intereses competitivos, salvo que quieran promocionar. Ahora yo creo que están promocionando los viajes, por ejemplo, los viajes al extranjero, váyase y paga 12 cuotas. Precio contado sin interés. Son promociones. Pero las tarjetas de crédito de las tiendas no, generalmente no tienen en forma permanente tres cuotas que se contaban como si las tienen las bancarias. Incluso las bancarias hacen promociones para las colegiaturas del colegio en marzo, también paga el colegio el contado y nosotros pagamos 10 cuotas y precio contado. ¿La universidad también? La universidad también, o sea, pero no es que la universidad que la promoción sino que la tarjeta, pero la universidad se le paga el paga más. Ah, también es eso. Pero si pagan la mensualidad completa, no sé cuánto descuento. Ah, el descuento sí, eso se opera. También porque regalan la matrícula. Claro, bueno, y eso también lo puedes pagar con tarjeta, independiente del descuento que hace el comercio respectivo. ¿Estamos claros que la tarjeta de crédito no viene más sentido hablar de ella? La boleta bancaria. De garantía, yo creo que han escuchado, se opera mucho en la construcción, es lo que dice su nombre, tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, construir una casa con tales condiciones y te voy a pagar 200 millones por hacer la casa, pero dan una garantía que hace así y llegan una boleta de garantía por el mismo valor, incluso. Todo, se da muchísimo en la construcción. Ese es el fin que tiene la boleta de garantía y que cumplida cierta condición. El beneficiario de la boleta de garantía la puede cobrar y resarcirse de algún perjuicio. ¿Ya? Constituye un conjunto de actos jurídicos, los cuales están unidos en una misma finalidad. Podemos apreciar suscripción del título de crédito, el otorgamiento del crédito e incluso pago por compensación a través de boletas de garantía. ¿Dónde se toma la boleta de garantía? En los bancos. ¿Ves? Para garantizar el cumplimiento de obligaciones de hacer especialmente. Eso es como hacer una casa, hacer un puente, hacer una carretera y después se ejecutan las boletas de garantía si es que hay algún incumplimiento o quedó mal. Básicamente esto opera por los montos que hay. Ahora, si usted va a construir un garaje en su casa, puede exigirle al constructor una boleta de garantía de que haya bueno. Ahora vamos a ver si el constructor va a acceder, si sale 3 millones de garaje, a lo mejor lo mandan a un tercero. Pero si va a hacer una casa, una inversión más fuerte, ¿no es cierto? Tiene derecho que tenga una boleta de garantía a su favor y solamente va a operar por el cumplimiento del constructor, ya sea porque no terminó la obra o ya sea porque no cumplió los plazos. Por eso ellos fijan plazos y hay etapas de pago, ¿no es cierto? Los famosos estados de pago. Entonces, esa es la función principal que tiene una boleta bancaria de garantía. Como su nombre lo dice, tiene para asegurar el cumplimiento de la obligación sobre todo así. Ahí está el tomador. La parte que el beneficiario de la boleta es quien podrá cobrarla, el tomador, ¿no es cierto?, es aquel que consigna los depósitos en el banco. ¿Sí? Aquí tiene que dejar el dinero el tomador de este documento a favor del beneficiario. ¿Ve? En virtud del cual este último, es decir, el beneficiario, podrá cobrar la cantidad de dinero depositada en un banco en el evento de no cumplirse. Con lo acordado, ¿no es cierto? O se cumple la condición o la obligación en que el tomador se compromete a ejecutar y que si no la ejecuta responde con la boleta. Seguramente ustedes muchas veces van a exigir este documento cuando esté trabajando, esté asesorando una empresa o una empresa productora o alguien que alguna empresa, generalmente la empresa uno recomienda la suscripción de una boleta de garantía y que se hace en un banco, ¿no es cierto? Consigo que venga el nombre de la entidad, ¿no es cierto?, que está encargando las obras. ¿Bien? Ahí está el dinero, el tomador, ya sabemos que es el que debe cumplir la obligación, el mismo, ¿no es cierto?, el dinero que se deposita. Y en esta situación, el tomador se dirige al banco, se le da un contrato de depósito, entregando una determinada suma de dinero, ¿no es cierto? Aquí queda en custodia del banco. Él se la entrega al banco, 10 millones y toma su boletita. Y se la toma. Aquí está la boletita de garantía. Estas son las condiciones para que él no la pueda cobrar. Si no se cumple ninguna de ellas, no la puede cobrar. El banco tampoco lo va a pagar. No es que vaya solamente por la boleta. No. Hay que verificar el cumplimiento de la condición que en ella se contiene. ¿Sí? ustedes se dan cuenta, es un título de crédito, pero como que es un título de crédito un poquito atípico, ¿no es cierto? Sí, porque está sometido a una condición. ¡Claro! Y nosotros hemos estudiado que estos son, se va a estar a sí mismo, entonces no puede estar sujeto a la condición. Sí puede garantizar esto, pero en el mismo momento, ¿no? Claro, por eso podría decir que es un poco, ya, se celebra un contrato de depósito a plazo con la salvedad de que los fondos quedan a la disposición en un plazo determinado, una persona distinta a aquella que tomó el depósito. ¿Ya? Es como tuviera una inversión en favor de otro. Tienen vencimiento. No son tan a la vista estos documentos. Ya tienen un vencimiento y vence la boleta, o cuando va a ser que existe otra boleta, y ahí te condicionan los estados de pago de la obra, ¿sí? Porque se cumple. La generalidad de las veces, la verdad es que yo nunca lo he visto en otra cosa que no sea construcción. Pero no puedo decir que se puede ocupar en otras cosas. Pero ahí entonces los estados de pago, donde la constructora que tuvo la inversión a la boleta, yo le doy el estado de pago, mientras no renueve tu boleta de garantía. ¿Ya? Y esas condiciones las pone usted en el contrato de suscripción de la obra. Ahí pone el constructor de la boleta de garantía, por tanto, un vencimiento cada 6 meses, y se van a renovar, se van a renovar, se van a pagar los estados de pago. Usted va a confeccionar esos contratos. Simplemente. ¿Ya? Es un banco con la, un contrato de mutuo también, en el caso de que el tomador no tenga los fondos suficientes, suscribe un crédito definitivo, un contrato de mutuo, donde el banco de definitivo le va a cobrar intereses, pero recordó que le va a redituar la obra, va a pagar los intereses. Puede hacer la condición de que el suscriptor no lo tenga. El mutuo, que lo que es el mutuo, es un préstamo de dinero, ustedes lo han visto ahí, ¿no es cierto?, en el Código Civil. Existe la posibilidad de que entre particulares se otorguen créditos, eso no está prohibido. El cumplimiento sí de la... hay que cumplir una obligación, ¿cuál obligación hay que cumplir ahí del mutuo? ¿Qué obligación hay que cumplir el mundo? ¿Cómo usted le puede prestar 1,000,000 pesos a él? Puede, sin ningún problema. No hay ningún problema. ¿Ah, de la validación que no necesita dinero? Sí, claro, sí, es dinero, pero nosotros son préstamos de uso. No, ahí acuérdense que puede haber préstamos entre particulares, por supuesto que sí. Pero hay que pagar un impuesto. ¿Cómo se llama el impuesto? El impuesto al mutuo. No es el impuesto a la renta. El impuesto al mutuo, que hay una tabla, que va a depender de por cuánto tiempo usted le preste el dinero a su amigo. Si se lo presta por 1 mes, por 6 meses, por 12 meses o más. Si se lo presta por más, se saca como que a 6, digamos, si lo presta por más plazo, se supone que es a 12 meses y se ocupa esa tabla que es un 4%. Pero todos los mutuos, usted va a hacer muchos mutuos, ¿eh? Los abogados hacen un mutuo por cualquier cosa. Ya, si quiere comprar una casa, pero que quiera a nombre de su mamá, pero su mamá es dueña de casa y no tiene nada y usted tiene las lucas, usted le presta la plata a su mamá. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Cómo se llama? Mutuo. Contrato de mutuo, que es muy sencillo. Un contrato de mutuo, una escritura de mutuo, también puede ser por instrumento privado, y le presta el dinero a la mamá, y la mamá con eso se compra el departamento, pero tiene cómo justificar de dónde sacó el dinero. Usted sabe que en nuestro país todos los fondos deben ser justificados. Debe saber de dónde los sacó. Si no hay impuesto interno, las penas del infierno. Y si no, se presume que son ingresos no rentas declarados, ¿no es cierto? Y parece que no están afectos ahí, o sea, pagan un montón, y además lo pueden acusar del delito de blanqueamiento de dinero. Porque si no tiene cómo acreditarlo, se supone que vienen de un ilícito y puede ser narcotráfico por blanqueamiento de dinero. Por eso hay una ley de blanqueamiento de dinero. Entonces, el mutuo, para que cumpla todas las condiciones, debe pagar un impuesto. Que como les digo, va a depender de la mayoría de los mutuos, por no decir la totalidad, pero la mayoría, se hacen a la vista. Es decir, usted le presta la plata al otro cuando usted quiera cobrarse. prestamos. Entonces se hace a la vista y se calcula con la tasa que está a 6 meses. 6 meses o a la vista de un 0,332%. Para que vea que es relativamente marginal. ¿Ya? Por 90 millones de pesos son 300 mil pesos de impuestos. No es tanto. Bueno, entonces hay que hacerlo para así acreditar. Y lo puede hacer en cuota, por supuesto. Lo puede hacer con interés, por supuesto. Lo puede hacer sin interés, también. Con reajuste, sin reajuste, también. Generalmente, cuando se hacen estos préstamos así, sobre todo entre familiares o amigos, es a la vista, es decir, lo va a cobrar cuando quiera, sin intereses y sin reajuste. Porque la verdad de las cosas es que al final del día no lo cobran. No lo cobran. Porque el hijo dentista le pasó la plata a la mamá para que ella compre el departamento porque ella tiene muchas cosas. Entonces va a pagar más impuestos a la renta elevado. O se está divorciando y la mujer, ex mujer, le va a echar la mano, ¿no es cierto? Entonces prefiere salvar su dinero y la asumir. Ahora, ¿cuál es la contrapartida del mundo? Que cuando las personas fallecen, ese mundo es un activo de la masa hereditaria, porque es una creencia que tiene sobre otro. En este caso, el hijo dentista sobre su madre, la madre le debe 90 millones de pesos. Es difícil detectarlo. Habría que ver todas las escrituras públicas, pero usted sí le tiene que preguntar al cliente que está pidiendo la posición efectiva. No, sí, creo, su mamá compró ya en tal fecha. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Pide copia de la escritura de la mamá donde aparece comprando la casa en esa época. En la escritura compraventa no aparece ninguna referencia al mundo, pero sí va a poder fijar una época. Va a poder fijar un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, en el cual se hizo la operación. Entonces, más o menos por ahí debe haber existido el mutuo. ¿Sí? Entonces, usted busca el mutuo, va a ir a ver ahí, tiene que darse la lata, ¿no es cierto?, de buscar en el archivero judicial, si han pasado los años. A veces hay un mutuo, si cierto, se hizo en junio del año 2020-2010, qué sé yo, se toma 3 meses para adelante y 3 meses para atrás para buscar si es que hay un mutuo, y si lo encuentra se sacó la lotería, porque va a ir a pedir al otro dos herederos y decir, oye, pero aquí, ¿no es cierto? Claro, yo soy heredero, mi mamá tiene 20 millones menos, pero abuelita tiene que retornar y tú no las pagas, porque tiene que acreditar que lo pagó. Si no lo pagó, la creencia, y lo puede demandar a la abuelita, y si no, abuelita quería pasar al departamento de abuelita, porque tiene que responder. Es difícil encontrarlo, pero no es imposible. Además, las familias, cuando se dan estas situaciones, siempre saben. O al revés, la mamá le prestó al hijito regalón, ¿no es cierto?, plata y puros mutos. Se murió la mamá y el otro hermano sabe que el otro es la oveja negra, siempre se sabe. No, es que se dio casi toda la plata en el mundo, según empieza a cargar, y pues bueno, no cobra por eso. Y tiene gente ahí que manda al conservador, ¿no es cierto? Así que ese es el contrato del mundo, que también opera para el financiamiento de operaciones de crédito. En su experiencia, porque al final en la vida real vamos a ver eso, ¿cómo podríamos empezar a dónde nos diría usted que vayamos primero a buscar? Al conservador de bienes raíces, si se trata de inmuebles. Al conservador de bienes raíces. Porque ahí tú vas a ver cuándo compró tu hermano, o a ver cuándo compró el hermano de tu tía. Y ahí es muy fácil porque te vas al índice, no vas con el libro, vos te dices, empieza a buscar el nombre del crédito, pero no hay que tener que buscar toda la escritura. Ya, si no hay inmuebles, se complica un poquito las cosas. Entonces uno tendría que más o menos saber en qué época fue. Entonces, si más o menos tiene, oye, esto fue el año 2000, ¿sí? ¿Te parece? Vas al archivero, porque estamos en el 2023, y pides el registro de todas tus notarías. Entonces tendrías que buscar, porque los notarías tienen un registro de las partes que hicieron algo. Y ahí ves el Pedrito Pérez con Juanita Gutiérrez, mundo. Oye, aquí está. Oiga, que no es eso. Pero tienes que hacer ese trabajo. Por eso muchos abogados que se dedican a estas cosas tienen su estafeta, ¿no es cierto? O un técnico jurídico, que los abogados, oye, y son los que van a publicar. Y están toda una semana buscando el camino. Te le cobran tiempo, obviamente, por esta búsqueda. Es decir, le encuentro o no encuentro algo. Listo, podemos hacer la búsqueda. Si el cliente no quiere pagar, va a hacer la búsqueda y hacer la función efectiva, lo que le dice. Pero si el cliente quiere pagar, usted hace la búsqueda y lo pide ahí. Porque si es por, ahora, si es por instrumento privado, pero no tokenizado, te vas al protocolo de los notarios y sigue buscando. Ahora, si es por una hoja de cuaderno, y física haya sido por una hoja de cuaderno. ¿Por qué? Porque ese mundo se adquirió bien y lo utilizó para justificar la inversión. Y el servicio te va a pedir por lo menos instrumento privado, pero protocolizado. No un instrumento privado, ¿no? ¿Ya? Pero como te digo, la familia dice, porque cuando llegaron, pues, no, si fueron como 1,000,000,000 de pesos, entonces ahí esa persona está dispuesta a pagar para contar. Y además le tiene bronca al hermano, porque se llevó toda la herencia, o le dijo menos. Entonces, no, yo sé que mi mamá le pasaba plata y este tenía negocio, pues siempre por ahí el hermano y las madres, que saben que están hasta el final para el desuso. Hay formas de investigar, no siempre el cliente te lleva todas las cosas. Uno tiene que investigar y uno lo pide, y por eso se estudia de ti, pero lo hace uno. No esperes pedirle todo el cliente y además el cliente lo tiene idea. Dice que es lo que hay y sabe dónde buscar. Y eso vas cobrando. Obviamente no lo vas a hacer y te vas a cobrar. Ya, de nada. Consiste, ¿no es cierto?, que el tomador no tiene el dinero para la boleta. En el caso de la boleta de bancaria de garantía, el contrato de mutuo. Porque el primer ejemplo que vimos era cuando el tomador sí tenía la culpa y él lo único que hacía era tomar el depósito en los bancos y darme la boleta de garantía y ahí quedó y dio un contrato de depósito. Ahora, tiene que tomar la constructora, el constructor tiene que tomar la boleta de garantía. No tiene ni uno, le ha ido súper bien, pero ya, típico los constructores. No tiene liquidez. Entonces dice, oiga, necesito, y va a su banco, o va a un banco que lo conoce y dice, oiga, présteme los 100 millones de pesos porque me estoy ejecutando esta obra que vale 1,500, pero me piden la primera tarde una boleta de 100 millones de pesos, no tengo ni uno. Y estado pago voy a tener el 30 días más. Y el banco sí, opera con él, le va a creer, no sé por qué, se va a un banco donde no lo conoce ni cuenta de su historia, le va a decir, lo van a lanzar a rédito, pues todo te va a costar 100 millones de pesos. Entonces, hace un punto, ¿eh? Consiste en que el tomador no tiene el dinero para la boleta bancaria de garantía. Por lo que solicita un crédito al banco, se le da el contrato mutuo. La casita, cuando usted se compra una casa, ¿cómo se llama? Mutuo hipotecario. Que es mutuo, es un contrato. Este mundo como un silvestre que no tiene ninguna ciencia. Usted en estos contratos, yo creo que se nos dice que las escrituras públicas aguantan todo. Ya voy a poner lo que se nos ocurre, las condiciones. Cuando que contenga lo mínimo título con la ley para que tenga valor como un documento público. Para garantizar el cumplimiento, por pago exige suscribir títulos de crédito al tomador y usualmente exige suscribir un contrato con esta corriente bancaria con el tomador para descontarle las cuotas. A fin de cargar, ahí están los intereses, etc. ¿Ya? Ahora el banco le puede decir, sí, yo te doy un crédito, celebremos el contrato mutuo, pero tienes departamentos que han construido que son tuyos y hipotequemos. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Va a tener una garantía real. Y le prestan lo que quieran. E incluso más, es súper frecuente, porque como se da mucho en la construcción, y usted lo va a vivir, que las constructoras siempre tienen sus cosas hipotecadas de antes. Porque estos negocios son propios, entonces ya tienen un ejecutivo que tiene sobre el terreno que tienen ahí en Boca Sur. Ya, entonces el banco le va a pasar hasta el tope de lo que el banco estime conveniente, pero ya está hipotecado a favor del banco. Y las constructoras van antes porque ellos funcionan así. Las constructoras funcionan con plata prestable, con plata sostenible que no tienen. Seguramente alguno va a trabajar en una inmobiliaria o constructora o va a asesorar, le va a llegar un cliente y ya sabe. La forma, evidentemente, los bancos no son tontos, no son todos, y no lo hacen el mundo pelado. Siempre existe una garantía real. Sabe que sea un cliente muy bueno. Imagínate que quebró, se sometió al proceso de liquidación una de las constructoras más grandes del país, claro, Vicuña, que se iba a cualquier banco y le pasaba plata al tiro, casi a un cerrado, porque la sella, años de prepito, obras públicas, muchas obras públicas, o sea, tenía un cliente seguro que era el Estado, ¿cachai? Pero se liquida el banco. ¿Estamos con el mundito? ¿Una boletita ahí? Ya, continuará atendiendo si cumple o no con la obligación garantizada. Si cumple con la obligación, sacamos este dinero, se devuelve. El banco le cobró interés. El no interés, ¿no? Pero lo rebaja de las utilidades que tuvo. Ahora, si él mismo financió su boleta de garantía, simplemente el banco lo que hace es le devuelve su depósito que hizo porque la boleta de garantía ya no tiene sentido porque él cumplió con lo que tenía que hacer, que era la casa para entregar la boleta al 30 de marzo. Y también, si cumple con la obligación, en este caso el beneficiario de la boleta no debe tener constancia que se dio cumplimiento a la obligación. obligación, la casa está hipotecada, puede ser que endose el documento a favor del propio tomador. Si ya ahora estudio, o sencillamente le entregue este documento, a fin de que lo presente en el banco y le devuelvan el depósito, ¿no es cierto? O, ¿no es cierto?, se acaba el crédito por los meses y ya no me cobren cuota de abril porque ya terminamos la tasa el 30 de marzo, sacaron las cosas. Pero si el tomador no haya pedido un crédito, ¿no es cierto?, el banco presentará el documento y retirará el dinero que estaba depositado. Si existía el crédito, el tomador obviamente iría al banco, porque el cliente no le da crédito, este presentará el documento al banco, lo depositará en su cuenta corriente y el banco tendrá por pagado el crédito que se acabó el precio. ¿Sí? ¿Se sigue lo que le trae? Aquí, yo insisto, se ve muy sencillo, pero esto es operaciones todos los días que van a dar como. Como abogado se dedica a esta manera. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora en caso contrario? No se cumple con la obligación. Es decir, va a cumplir su función la boleta de garantía, ¿no es cierto? Aquí el beneficiario, por eso que teníamos tomador y beneficiario, procede a cobrar la boleta de garantía en el banco donde se tomó el depósito. ¿Ya? Para ello comunica al banco con 30 días de anticipación o dentro del plazo que se hubiere vinculado, el contrato lo acompañe la boleta o la misma boleta de garantía, y el banco le va a entregar los dineros. El banco está obligado a pagar. Salvo que el documento estuviera vencido, obviamente, como todo. Por eso tienen que tener cuidado, porque la constructora o el tomador, por regla general, no anda pendiente de renovar el documento. Eso es diligencia del beneficiario. El beneficiario de esta propiedad va a ser vence a fines de abril, entonces ya ahora, cuando estamos 10 de abril, ya está cateteando, oye, hay que renovar la letra bancaria, no te voy a pagar, no avance, hay incumplimiento de contrato, porque si está vencido, el otro se va a quedar callado. Yo he visto un par de veces que han querido juntar, incluso más, la municipalidad de Concepción. No me acuerdo bien cuál fue la hora de la constructora, pero la letra, la boleta de garantía estaba vencida y no pudo cobrar. Ah, claro, fue la municipalidad de Concepción el estadio Interroa con la empresa que cambió todos los asientos que puso. ¿Se acuerdan? Sí, lo pagaron como 3 veces el estadio. Fue hace años atrás, pero cambiaron, tallaron mal en las sillas atrás, conseguir cosas, listo, no, no hay problema, dijo el estadio, se pone la garantía. Claro, sí. ¿Y ahí? ¿Ah? Ah, bueno, ahí, ese es el problema, y eso pasa porque tienen tantas cosas que ven, tanto desorden que se nos pone el día a día y se les pasa, y esto pasa también en las empresas, donde hay una secretaria que recibe los cheques, las letras, lo que hemos conversado antes, la boleta, y se les pasa, eso tiene que haber un orden administrativo. Y ustedes también tienen que aportar, meter la cuchara, ¿no es cierto?, como abogado asesor, y preocuparse de la administración de los documentos, de las fechas, un protocolo de quién lo va a realizar, se van a poner una alerta. Porque imagínense, la municipalidad sonó, no tuvo cómo cobrar, recuperar el dinero de eso. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? ¿Qué podría ser una demanda? ¿Pero de qué tipo? Civil. ¿Y cuánto te demoráis en eso? Si estas cosas son para evitar los juicios. ¿Se acuerdan que lo conversamos? Porque los juicios son eternos. Corte de apelaciones contra el Suprema, 8 años de echarte al tiro. Y después para ejecutar la sentencia, 5 años. 3 años. Por eso en el comercio, ¿qué es lo que se estila que conversábamos? Las grandes empresas, los grandes negocios, ¿cómo se hacen? En casos de controversia, ¿cómo la resuelven en caso de problema? Porque no van a la justicia ordinaria, ni a cañones. ¿Ah? Claro, arbitraje. Suscriben un contrato y dicen, cualquier conflicto de otra parte, ¿sabe por qué creen ustedes que lo hacen por árbitro? ¿Por qué eso lo hacen en 30, 60 días a cabo? La justicia ordinaria, ¿sabes lo lento que es? La gente le echa la culpa a los abogados, no a los abogados. Los tribunales andan un paso tortuga y se equivocan, no sale nunca la resolución en la Corte de Apelaciones. Un recurso de protección, ¿visto? Un año puede pasar. Un fallo de recurso de protección, que es inmediato. Un año sin ningún problema. Vean ahí, no tienen el poder judicial los recursos, ¿saben buscar el poder judicial? ¿No es cierto ahí? Y vean los recursos de protección, no hay aparte, se emite el fallo. Pasan meses, ¿cuándo? Entonces va a someter, no sé, 1.000 millones de dólares a la justicia ordinaria. Entonces se llega al arbitraje, se busca quién va a ser el árbitro nomás, y a eso se resuelve, y ahí ya están las pruebas. es igual que un juicio, pero un juicio privado y es más eficiente porque estáis pagando el pago. Y si no, te hagan un juicio ordinario, pero no es lo conveniente. Ya ven, el tomador no cumple con la obligación que garantiza con su boleto. Aquí el beneficiario pues, se da por darle, ¿no es cierto? Avisa con 30 días, el banco está obligado a pagar los dineros que habían depositado, ¿no es cierto?, por el tomador, sin pedir un boleto de operación, terminan en este momento. Y ahí está, todo pues, se paga. ¿Ya? Podemos empezar a lo menos las siguientes convenciones, contrato de depósito, a plazo, porque tiene un vencimiento para la boleta, entonces 30 días. 90, 6 meses, un año, ya que se celebra el tomador por el banco cuando vienen los fondos. Si no tienen los fondos, que otra cosa podemos hacer, el contratito de mundo, ¿no es cierto?, donde el banco le va a pasar la ratita, le va a restar, pero le va a cobrar intereses durante el tiempo que esté tratando de restar, porque no le va a estar ocupando ni el tomador ni el beneficiario, ¿no es cierto? Porque la operación es que la plata va a quedar depositada en el mismo banco que otro por crédito, o sea, el banco aquí gana, gana. A tener interés en que haya pasado uno, lo tiene ahí contabilizado. Ya se suscriben títulos de crédito por parte del tomador en beneficio del banco, puede ser hasta un pagaré por el crédito, ya, que cumple con la obligación garantizada, la orden bancaria existe, un endoso, se puede empezar lo que viene a pagar. Ya, en el mismo caso anterior, existe una compensación entre el tomador y el banco, si es que se cumplió con la obligación. Y ahí está, habíamos mencionado el contrato contracorriente, lo más probable es que el banco era crédito, el contracorriente, como todo. Antiguamente era incluso un requisito para el crédito hipotecario, ¿se acuerdan? Tenía cápita contra, ahora no, porque se legisló al respecto, ¿no es cierto? Que es un abuso a los bancos, que si usted quería un crédito en el banco por la tasa era mejor que en el banco, usted tenía la contracorriente, está procesible, te lo dejo, tiene que haber un contracorriente. Pero no quiero ver el control de todavía. Pero eso es algo. Sí, ¿será legal eso? Justamente se puede utilizar un crédito de carne para el banco de deuda. No, es ilegal, con la ley del consumidor. Ah, ahí está, un tribunal financiero. Ahí está, pues te pueden denunciar, el producto financiero, está claramente que tú puedes denunciar. Ahora, el banco te lo va a exigir, ¿no es cierto? Y después no lo quiero, por ese motivo te va a echar para atrás el crédito. Por cualquier otra cosa, no lo cumple el requisito, no te alcanza la renta. De hecho, ni siquiera hacían como la cotización, nada, así, no. Claro, eso es ilegal. Lo que pasa es que está lleno de cosas ilegales que otras personas no reclaman. Ahora reclamamos más que antes, por eso está la ley del consumidor, que la gente está aguantando todo. Pero pese a eso que tenemos la ley del consumidor, ustedes ven un montón de abusos. Por ejemplo, dicen, no, aquí no cambiamos producto. Aquí lo que reparamos, pero si yo elijo o me devuelve el producto, o sea, o me devuelve por otro producto, o me lo repara, o me devuelve la plata. Y en tiendas dicen, no, aquí nosotros primero tenemos que hacer, no, si es la elección del consumidor, eso se ve a cada rato. Y como digo, por eso se reguló el sistema financiero y las normas abusivas, las cláusulas abusivas, los contratos, las letras chicas, tanto fue así que hasta se reguló el tamaño de las letras. Mínimo este tamaño, no puede ser la más chica porque antiguamente sí te pillan de la chica. ¿Y cuántas veces a lo mejor a usted no le ha pasado, pero a lo mejor a más de uno le ha pasado que uno le pasa un contrato y uno no entiende nada? La idea de la chica ya hace como que no le diga dónde firmo, ¿no? Y había cláusula abusiva, entonces eso se protegió. Claro, los bancos toman porque para ellos, ¿cuál es el fin de ellos? El fin de ellos es poder rebajar su cuota de algo inmediatamente y no tener una moneda para pagar cuando tú quieras. Pero el fin de ellos es eso. Entonces la van bajando y te van sobregirando la cuenta corriente y pueden ejercer el poder. Si es que no tienen los fondos suficientes. Existe un contrato principal entre el tomador y el beneficiario, ¿no es cierto? El cual se garantiza. Ahí en el contrato principal es donde ustedes tienen que aplicarse, ¿no es cierto? Y redactar todas las cláusulas que sean necesarias para la protección de la parte que usted esté, ya sea del tomador o ya sea del beneficiario. Ahí no va a tener problema con el tiempo, no quiere experiencia haciendo contratos. Un contrato de ejecución de obra, alguna condición que implique una obligación de hacer, porque esas son las obligaciones que se garantizan con la boleta de banca. ¿Estamos bien con esa cuestión? Yo hice todo bien con una boleta y un formulario, no es una boleta como la de las tiendas. Es un formulario. Pero ahí tiene una forma de garantizar el cumplimiento con el. ¿Cómo me aseguro yo? Usted va a la oficina a preguntarle, señor abogado, usted decía, ¿cómo me aseguro yo? No, no, Esto es muy común, el depósito común y silvestre, rasca, el depósito bancario, ¿no es cierto? Ahí está, contenido en la definición del Código Civil, artículo 2211, es un contrato en que se entrega una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla en especie. ¿No es cierto? No se restituye la misma cosa, porque uno le entrega dinero, no puede pretender que me devuelva los mismos billetitos. ¿No? ¿Ya? Depósito regular, es aquel que tenemos irregular y regular. El regular es aquel que se entrega algo a una persona para que lo guarde y lo restituya en especie a voluntad del tomador del depósito. Irregular, se entrega algo para que sea restituido en la misma cosa, pero no la misma cosa. ¿Ya? Evidentemente, en el caso del dinero, no es la misma cosa, porque el banco no lo va a dejar. Ah, esto lo trajo Juan Carlos Ochoa, le dieron los 100, las 100 lupitas, no lo guardar. No, el banco lo prestó, lo distribuyó. ¿Ya? Ahí está, hoy está el depósito de multa también. Ok, y lo hemos visto. No es exactamente ninguno de los reglamentados del Código Civil, tiene características propias del depósito bancario, porque el depósito bancario es creado por los bancos. Pero igual se le asimila la regulación. Ahí está, los más frecuentes. ¿Por qué? Este es más frecuente, el depósito a la vista. ¿Dónde se efectúa este depósito? El depósito a la vista. En todas las cuentas a la vista. ¿Cómo cuáles cuentas a la vista tenemos? A la vista significa que uno dispone inmediatamente los fondos. ¿Son la cuenta RUT? La cuenta RUT, la cuenta. Hasta lleno de cuentas ahora, no solo la cuenta corriente. Antiguamente solo existía la cuenta corriente, que por excelencia cuenta a la vista, porque el dueño de la cuenta corriente sacaba su dinero cuando quería. Por eso las cuentas a la vista no tienen el interés. Aunque tú deposites en tu cuenta corriente 100 millones de pesos al banco, el banco no te va, no le puedes pedir, oye, que casi un depósito a plazo. No paga porque es a la vista, porque tú lo puedes depositar el día a las 10 de la mañana y a las 11 y media puedes sacar 15 millones de pesos. Y nadie te va a decir nada. El banco va a ser el que va a cajetear si tú haces un cheque, seguramente va a llamar a la persona, oye, usted firmó realmente ese cheque por 100 millones de pesos, porque es mucha la cantidad, aunque la firma no esté disconforme. ¿Sabían eso, no es cierto? Que cheques grandes los consultan. Por eso hay gente que está normalmente en los bancos cobrando un cheque y está esperando que la cajera verifique, que llame a la persona. Algunos bancos lo hacen de 600 mil pesos para arriba, otros lo hacen de 1 millón para arriba, otros lo hacen de 1,5 millón para arriba. No conozco. Por eso le dije yo, cuando vayan a rescatar la plata de alguien que se murió, tienen que dejarle varios chequecitos para que no lo hagan. Yo de cuánto tenía la bolita, 12 millones de pesos en la cuenta. Se murió, saquemos la plata para no ser la posición efectiva y nos vamos a demorar mucho en sacar la plata. Y llenan un cheque por 12 millones de pesos. El banco tiró a llamar a la abuelita. ¿Cómo va a contestar si se murió? Claro, entonces esto es el más común. Es aquel en que el depositante entrega una cantidad de dinero al banco, obviamente. Y en cualquier momento puede solicitar su devolución, generalmente no le venga interés. Súper generalmente no hay interés. Ya, y en cualquier momento, por eso se llama la vista, como todos los documentos de la vista, la letra de la vista, yo puedo exigir el pago cuando sea, ¿se acuerda? El pagaré a la vista cuando sea. Y ahí, ahora, el banco Estado que creó la cuenta RUT, que fue un acierto, ¿no es cierto? Que mucha gente lo utilizó, y ahora ya hay muchos bancos que tienen cuentas a la vista. El Chile que sacó esta FAN, también una cuenta FAN, no sé. Pero todos los bancos hoy día tienen cuentas a la vista. Claro. También, justamente, esa del PCI, se popularizó el sistema como las tarjetas de crédito. Al principio de llegar a las tarjetas de crédito, ¿cómo le armó? Pero ¿cómo hacer esto? La gente seguía con las monedas y el billete y compraban así, ¿no? Perfecto. Depósitos a plazo, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? También se le entrega dinero o fondos a un banco durante un determinado tiempo preacordado y generalmente esto sí genera un interés porque se utiliza como un medio de inversión, como un medio de financiamiento que lo vamos a volver a ver cuando veamos la unidad esta de financiamiento de la empresa. Yo creo que todos conocen los depósitos a plazo, ¿no es cierto? Siempre, y los utilizan como medio de inversión. Lo único malo es que, como hay poquito riesgo, son de renta fija y pagan menos interés, es más pequeñito porque usted solamente lo deja ahí depositado y no invierte en otros instrumentos mercantiles que pudieran generar un dividendo. ¿Ya? Esa quieren que el depositante entregue al banco una cantidad de dinero y este se obliga a restituirlo luego al transcurso de un tiempo por el cual paga un interés. Evidentemente el banco va a pagar un interés mayor si usted lo deja más plazo sin sacarlo. Siempre, aunque sea un depósito a plazo, siempre puede sacarlo. ¿Está? Pero pierde los intereses. Pierde los intereses. ¿Verdad? Algunos bancos cobran una comisión. Pero usted, oye, necesito los 100 millones, pasó algo, perfecto, cancele su depósito, pero pierde, obviamente, los intereses con el transcurso del tiempo. ¿Pero no le descuentan del dinero inicial? Claro, ahí, no, el dinero inicial se lo devuelve completo, no lo descuento, lo pierde. A los 90 días de esperar, si 101 millones de pesos, lo retiro el día 45, le dan los 100, no sacan el proporcional. Oye, pero si usaste tu plata 45 días, mi plata no se acepta de algo del dinero, no, nada. Ustedes saben que los bancos ganan plata por segundo. Pues si tienen los dineros ahí, los tienen renta de ya, cuando esos suficientes entre ellos, usted tiene la plata 2 horas ahí guardado, 2 horas la tributaria. Perfecto. Depósito en cuenta corriente, también es un banco que tiene en cuenta corriente. Tampoco deben dar interés, ¿no es cierto?, es para tener los fondos. Ahora, dependiendo del contrato de cuenta corriente con la institución respectiva, puede ser una cuenta corriente que requiera fondos permanentes. Y le cobren una multita o una comisión si usted no tiene fondos. Entiendo que la cuenta del Banco Falabella hace eso. Le exigen un depósito mensual de una cierta cantidad. Si no lo tiene, opera la comisión por administración de la cuenta. Sí. ¿No es cierto? Porque los bancos, todos tienen derecho por ley a cobrar comisión por administración de las cuentas correctas. Pero hacen excepciones con ciertos créditos. Por ejemplo, si usted en el año mensualmente mantuvo un promedio de su cuenta corriente de 4 millones de pesos de barriga, no le cobran. También lo hacen con profesiones, por ejemplo, a los abogados, a los médicos, a los ingenieros, no le cobran. Sobre todo a los médicos, se supone que la van a mover. ¿Ya? Y otros, como les digo, exigen ciertas condiciones, mantener un saldo mínimo, mantener un depósito, una cantidad determinada. Que le depositen el sueldo, ahí igual. Claro, porque me parece que Banco Falabella pide, no sé si un depósito de 400 lucas tiene que haber en el mes, o 500. 500 lucas tiene que haber en el mes. Y aún gano 1 millón, pero con 10 depósitos de 100 me cobran. Tengo que tener ese depósito de 500 lucas junto. Por eso vos decís siempre, deposite aquí su sueldo. Lo pueden hacer claro y usted va a ver si firma o no lo compra. Ya, en este tipo de depósitos, entonces se entrega dinero al banco, inyectan una cuenta corriente y cubre los cheques, ya sabemos cómo es. Depósitos de ahorro también, las cuentas de ahorro operan de la misma manera, ¿no es cierto? Lo bueno de las cuentas de ahorro es que por ley deben dar reajustabilidad. Es decir, además del interés, se reajusta de acuerdo a la variación del IPC, o sea, contempla la inflación. Tiene un reajuste de intereses. Por eso las cuentas de ahorro, el interés más pequeñito, porque ganas algo reajustando el dinero, esa es una ventaja. También ahí tienen condiciones, te pagan un interés, pero siempre y cuando no te lleves toda la plata, o hagas un máximo de 3 giros en el año, por ejemplo, y no te hagas más, etc. Ahí son operaciones que los bancos determinan y están en derecho a hacer. En este caso es una cuenta, pero la finalidad de los fondos depositados es el ahorro o inversión titular. Hay distintas modalidades, cuenta de ahorro tradicional, hay cuenta de ahorro para la vivienda, también un sistema especial que manejan los bancos de forma diferente de una cuenta de ahorro común y silvestre. Entiendo que también hay cuentas de ahorro para la educación, también diversos productos y cada producto tiene sus propias condiciones. Y quería ese punto que para mí no es nuevo, cuenta de ahorro en UEF. Por el tema de inflación. Claro, ¿por qué? Es lo mismo. Porque las cuentas de ahorro llevan un reajuste. Y el reajuste se hace en el acuerdo del IPC. ¿Ya? Y el IPC mide la inflación. Y la UEF, que es otro tipo de moneda que tenemos en nuestro país, se reajusta de acuerdo a la inflación. Así que es lo mismo. Solamente que la gente no sabe. Dile tú a una persona común y dice, oye, va a haber reajuste, no tiene idea de lo que sea. En cambio, si le dicen UEF, todo el mundo sabe lo que es la UEF y que es nefasto. Entonces, ¿te das cuenta de que es un gancho comercial? Claro, con otro nombre. Sí, ahora no están. Lo vi como publicidad. Sí, pero... ahora están los bancos populares de publicidad. Todos hablan del UF que se disparó por la inflación. Pero la inflación aumenta. Bueno, disminuyó porque tuvimos una tasa de inflación negativa. Pero es exactamente lo mismo, Ricardo. Pues las cosas se reajustan de acuerdo a la variación del IPC entre el último día del segundo mes que precede al cumplimiento de la obligación y el último día del segundo mes que precede al pago. Ese es el periodo que abarca la tasa inflacionaria. Entonces ahora, como un gancho, la gente oye la web y sabe, oye, el tarón, entonces vámonos a hacer algo. Distinto sería si dijeran el UF más un 1%, más un 2%. ¿Has escuchado hablar de eso? UF más un 11, UF más un 2. Eso lo ven los inversionistas. ¿Cuánto me renta esto? UF más un 3, más un 6%. Ah, ahí. Porque ya lleva más que le da que la inflación. De hecho, los rentistas o la gente se dedica a un negocio cuando va a comprar una casa, ¿cuánto me cuesta el departamento? 100 millones de pesos. ¿Cuánto lo voy a rentar en 400? Porque ya son el año, son 4.800.000 pesos el año, ya, y de acuerdo, entonces lo dividen por la UF y sacan la UF más un 11% más rentable. La rentabilidad llega a un 6%. O sea, si realmente te dio UF más un 2%, no es rentable. UF no es rentable. Si te dio 1%, ya ahí empezamos con una rentabilidad. De los negocios, que también tienen una asesora de carrera en los negocios. ¿No es cierto? Por eso se lo estoy enseñando. Tomaste nota, tomaste nota. Y ahí están los depósitos de ahorro, los depósitos de corriente, depósitos con boleta bancaria, que ya lo hemos. ¿Ya? Operaciones de préstamo bancario. Vamos a hablar un poquito más de eso cuando veamos el financiamiento de la empresa. Usted sabe lo que son los préstamos, porque la gente también comúnmente llama como crédito, es una forma de obtener recursos para los fines que solicitó los recursos pymes convenientes. Los bancos realizan esas operaciones, de hecho son una de las operaciones clásicas de los bancos. ¿Cuáles eran las dos operaciones principales de los bancos? Las colocaciones. Exacto. Las colocaciones y las captaciones. ¿Las colocaciones a qué corresponden? ¿A qué corresponden las colocaciones? A los préstamos. No, a los créditos. ¿Y las captaciones? A los depósitos. A los depósitos. Esas son las dos operaciones. ¿Ya? Y por ambas operaciones, ¿qué es lo que hace el banco? Genera interés. Cobra un interés si se trata de las colocaciones, o da un interés si se trata de las captaciones, menos por los depósitos a la vista. ¿No es cierto? Porque la cuenta de ahorro, interés. El depósito a plazo, interés extra. ¿Ya? Entonces, la diferencia en los intereses que se produzcan, ¿qué interés será mayor? ¿Qué interés es mayor? ¿Cuánto paga más interés del banco? ¿En las captaciones o en las colocaciones? Las captaciones eran los depósitos de todas las personas, incluyendo todos los depósitos, depósitos, plazos, todos los depósitos. Y las colocaciones eran los créditos, los préstamos. ¿Cuál de las dos operaciones cobrará más el banco? Cuando en la colocación. Claro, en los préstamos, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia entre esas dos operaciones, entre las captaciones, cobro un 10% por las colocaciones y pago un 2% por las captaciones, me da 8. Esa diferencia es la utilidad legal que debe ganar el banco. Se llama strip. ¿Ya? Y así, strip, ahí está, strip. Tasa. Strip, ya. Exacto. ¿Qué sabe inglés? Entonces, ese es el negocio del banco. Y es absolutamente bueno. Pero ahí hay que ver qué es lo que es el interés. No estoy hablando de interés amoroso, mira eso, interés financiero. Pero qué es lo que es en definitiva el interés. ¿Qué es lo que es el interés? ¿En lo que vale prestar el dinero? Exactamente, joven. El interés es el valor del dinero. Porque yo pido hoy día 1.000.000 pesos, ¿no es cierto?, para comprar un jueguito. A 30 días Y el banco me dice, perfecto, Juan Pablo, no te paso ni el peso, pero te voy a cobrar un interés de 10 cosas. Por lo tanto, son 100. Entonces, pasan los 30 días, ¿cuánto le pago yo al banco? ¿Cuánto le pago? ¿Cuánto me vale 1 millón a mí? ¿Cuánto me vale 1 millón? 1 millón. Eso es lo correcto, lo que decía su compañero. El interés es el valor del dinero. Ahora, esta tasa, ¿vieron interés usted en alguna parte? ¿No? ¿Cómo se clasifica el interés? Los tipos de interés. Clasificación del interés. Interés simple, interés compuesto. Ya, ahí tenemos uno. Interés simple, interés compuesto. ¿Cuál otro más? Ya, pues, colega, ustedes lo tienen que saber. Por eso me enseño. Ya, ¿qué otro tipo más? Es una clasificación. ¿Cuál es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? Algo de eso es, pero digo bien. ¿Cuál es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? ¿Te acuerdas? Sí, es que creo que el interés compuesto generaba interés sobre el interés. No, eso no. No. ¿Cómo se llama eso? ¿Tú mismo? Anato simple. De eso no se puede. Sí. ¿No te acuerdas? No. ¿Tú no te acuerdas? Tú tienes una idea vaga, pero no la puedes completar. Ya. Ah, mira, lo que pasa es que el interés compuesto, el interés se capitaliza. Es decir, se suma. El mismo millón de pesos, yo lo voy a, lo pido a 10 cuotas. Yo le presto 1 millón de pesos y me dicen, sí, claro, yo le presto, pero a 10% mensual. Entonces me saca el 10%. ¿Ya? 100 mil. Yo lo voy a pagar a 10 meses en plazo. El segundo mes, el millón por el 10% serían otras 100 lucas. Bueno, y así estaba. 10 meses. ¿Ya? Pago mi millón más 10, es 1 millón más, pago 2 millones. Ese es el interés simple. Pero el compuesto es que yo el primer mes, 100 lucas. El segundo mes ya no calculo el 10% por la cintura, por el millón de pesos, sino que lo calculo por 1.100.000. Ese yo capitalizo el interés. Que obviamente, ¿cuál es el que cobra los bancos? El simple compuesto. El compuesto, porque hay que cobrar el banco. Y así el interés ya no son 100, son 110. Y el segundo mes ya es 1.210.000 pesos. Y aplico el 10%. Entonces, al final del día, sumamos todo esto. Más todos los intereses, pedí 1 millón de pesos y me da 3 millones de pesos. Ya, ¿y a cuánto lo va a pagar? A 10 meses. Perfecto, su cuota es de 300 mil. ¿Cachan? ¿Y esa es la cuota que paga la persona para el 1 millón de pesos? ¿Se entendió? El interés compuesto, yo capitalizo el interés. El interés siempre lo mantengo, siempre. Hoy me cobran un 10% mensual, voy a pagar en 10 meses más, en 1 millón, ah, voy a pagar 2 millones entonces. Porque 100 por 10. Pero en el compuesto no, porque el primer mes no más es 1 millón, pero el segundo mes es el millón más el interés y la primera interés. Y ahí se podría decir que el resultado, por eso se habla de capitalización. Y ahí sacaste cuánto vale la cuota. Ya, pero estamos viendo, bueno, ¿cuál es la otra clasificación? Interés nominal. ¿Y el otro cómo se llama? Interés real. ¿Qué interés es este, nominal o real? Yo le cobro un 10% por mes. ¿Es real o nominal? Nominal. Nominal. ¿No es cierto? ¿Por qué? Nominal es porque es igual que el billete. El dinero tiene un valor real y un valor nominal. Valor nominal que dice el billete 20 lucas. ¿Y cuál es el valor real? ¿Cuál es el interés real? El nominal, la tasa de interés, 10%. Perfecto. Pero ¿cuál es el real? Es ya sea el valor real o el interés real, es que lleva la inflación, la responsabilidad. Porque este millón que me prestaron un día, en 10 meses más no vale un millón. Puede valer menos o puede valer más, por la inflación. Porque si llevamos 10 meses más esto, ¿no es cierto? Ya resulta que actualmente ese millón es 1.050.000. Entonces, si yo le cobré jefe, le cobré 100 lucas, ganamos un 10%, el jefe la sirve de tonto. Porque ahora es 1.000.000, vale 1.050.000. Por lo tanto, son 50 lucas lo malo que nosotros estamos viendo. O sea, le cobraste un 5%. ¿Te entiendes? Y eso, ¿por qué se lo estoy explicando? Porque pues vamos a ver el financiamiento de la empresa, todas esas cosas que tienen que aprender y lo vamos a retomar ahí. ¿Ya? Pero estas son las operaciones de financiamiento bancario, son los créditos. Aquí tenemos la TIR, que es la tasa interna de retorno. Todos esperamos un retorno, ya sea del crédito, ¿no es cierto? O ya sea de la cuota, o ya sea del interés. ¿Ya? Por eso esto, los bancos, ¿cómo prestan? No sé si saben, pero ¿prestan en peso? ¿En qué prestan? Lo que estamos hablando, ¿en qué prestan? En UEF. ¿Por qué? Porque por eso ahí llevan la reajustabilidad. Entonces dicen, ¿ya cuánto? 3.000 UEF. Entonces usted debe 3.000 UEF hoy, mañana o en 3 años más, de 8.000 UEF. Entonces ya llevo la reajustabilidad. Jamás lo hacen en peso. Hay gente que aún tiene crédito en peso. Porque activamente los bancos siempre estaban en peso. Y eso está muerto de la mesa. Porque tienen su cuota en peso. No sufren capitalidad. Los que están sufriendo son los que la tienen. Hoy en día no sé si pillan un banco o no. Después lo hay. Pero es que en peso. Todo de nuevo. ¿Ya? Ahí están los préstamos. Son la contrapartida obviamente de los depósitos, son las colocaciones. ¿Ya? Antes tanto los préstamos como los depósitos eran la actividad fundamental de los bancos, pero hoy en día tenemos otra actividad bancaria, las transferencias, administrar fondos mutuos, operaciones de cambio internacional, operaciones de cambio interno, refinanciamiento, comercio exterior. Antes era esto nomás, depositar y prestar. ¿Ya? Ahí están los dineros, tenían un depósito. Una de las fuentes de ingresos de los bancos se llama tasa de TIR, que es la diferencia. Y yo con todos los meses, doy un 2%, ¿no es cierto? Y a un 4%. Entonces tengo un 2% de utilidad de todos los meses. Con mucho más, pero. Y eso es lo que gana. Ese es el delta. El delta de lo que va a ganar pues, es un 2%. Y de ahí saca su utilidad. Siempre paga mucho menos. Usted va a tomar un depósito a plazo ahora. ¿A cuánto estará? 0,0003% por 30 días. Y ahí la tasa por prestar, ¿a cuánto está? 4,9, 5,2%. O sea, esa es la proporción. El banco de todos. ¿Ya? El PE es una vez, ahí está. ¿Ya? Y es la diferencia entre la captación y las colocaciones. La sabemos bien en el Estado, ¿no es cierto? Préstamo bancario es una especie de mundo porque por regla general. Se aplica el código civil, por ello el banco tiene la obligación de pagar dinero y el cliente de pagar. Pero ¿qué nos dice el código de comercio? En el artículo 3, ¿qué es lo que hay en el artículo 3 del código de comercio? Los actos de comercio. ¿Y qué nos dice con respecto a los bancos y los cheques? Que todas las obligaciones bancarias son actos de comercio. Por eso aplicamos la ley comercial. O sea, si usted tiene una cuenta corriente y tiene algún problema, se le va a mirar como si usted fuera un comerciante y se le aplica la ley comercial. Ahí están los actos de comercio. ¿Ya? Estamos con letra. También. Bueno, cierto, hay que decir que si bien tenemos toda esta legislación capaz de los instrumentos de crédito y las operaciones de los bancos muchas veces constituyen garantías reales, ¿se acuerda? O hipotecan la casa, o usted se va a comprar un auto de prenda del auto. ¿Ya? Préstamos por letra también, pues en el caso usted una cantidad de dinero al cliente directamente depositándolo en su cuenta corriente y el cliente acepta una letra de cambio y sabemos todos los efectos que tiene la letra de cambio, los beneficios, etc. ya, ven, el asestante, el banco beneficiario, el librado, generalmente se firma ante notario. ¿Para qué se firma ante notario? Para no tachar de falsa la firma de un piso que no tiene. Por eso, todo usted no lo va a firmar ante notario. Cuando esté funcionando la empresa, le digo, oye, todo tiene notario. Ya, ve ahí los vencimientos, no tenemos ningún problema con eso porque ya lo vimos cuando analizamos la letra de K. Ya, el pagaré lo mismo, crédito hipotecario, uno suscribe un pagaré. ¿Se da cuenta que ahí utilizamos varios instrumentos para financiarlo? Esto nosotros lo vimos, ¿ah? Están las primeras negociaciones, ya no pagaré para el también perdía pedir una tuyita y si no me digo, me dice nomás. ¿Le pongo bien? Claro, todo lo que quieras, de ahí que lo lea. Es que tengo tantos problemas, no sé si lo trato de leer, por supuesto. No, si mándeme. Mándeme todos los mails que quiera, ahí en la diapositiva están los correos también. Mándeme todo si tiene duda, pero si tiene, pégale una estudiadita para que no se pierda. Ya, igual al anterior, pero se suscribe obviamente a otro título que es el pagaré, y sabemos que los pagarés también admitan pagos en cuotas, pagos sucesivos. Ahí tenemos letras de crédito hipotecario, pagaré desde préstamos, contrabalance en cuenta corriente o sobre giro. Los que tienen cuenta corriente saben que los bancos tienen un fondito ahí que se llama línea de crédito o que se llama línea de sobregiro, que si usted no tiene fondos suficientes puede ocupar eso que el banco ya se lo tiene preaprobado. Lo peor es ocupar las líneas sobre porque tienen el interés más alto y ese se cobra por día. Ya usted tiene 2 o 3 días ocupada la línea sobregiro, es decir, dio un cheque por 1.000.000 de pesos y en su cuenta corriente tenía 500 lucas, pero tiene una línea de crédito aprobada de 1.000.000. De ahí le sacan otras 500 y pagan el cheque. Pero por esas 500 le ponen un interés altísimo porque es un crédito de consumo y es por día. Así que lo bueno es tratar de no ocupar. Beba unido necesariamente una cuenta corriente, por eso se llama línea de sobregiro o línea de crédito. No sé si lo han escuchado. El banco autoriza al cliente para girar cheques sin que tenga los fondos depositados en él. Se establece un límite máximo hasta que, claro, dan 1.000.000. Ahora, si es un buen cliente, le pueden dar hasta 5.000.000 de pesos de sobregiro. Al principio, cuando abren una cuenta corriente nueva, no le dan, solo le dan un peso, porque contablemente está registrado. Dan un peso. Por ejemplo, Falabella tiene línea sobregiro y es un peso. Tú tienes cuenta Falabella, tienes un peso. Es decir, tiene que haber un peso porque lo otorgan como servicio y contablemente todas las cosas deben registrarse, pero en contabilidad se registran todo a valor. Entonces no puede, nada en contabilidad puede decir cero. Lo mínimo es un peso. Por eso dice un peso. Así que sobregira tiene un peso. Por lo menos tiene línea sobregira, pues si tiene. Se puede cachiporrear, pero tengo línea sobregira. No, pero tengo. Contrato de apertura de crédito, ¿no es cierto? Similar al anterior, a la línea sobre giro. Es un contrato con lo anterior, ¿no es cierto? Lo encontramos que este tipo de contrato, el banco se obliga, en vez de proporcionar el fondo preaprobado, a otorgar un crédito, en este caso, de dinero y está todo lo que más o menos hemos conversado. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Te van entendiendo, no es cierto? Tienen que pegarle una leidita ahí a la diapositiva, ¿no es cierto? Y luego de eso, también sean condescendientes con las leyes que están ahí para que las vayan leyendo y están más cortitas. Yo ahí les voy a mandar unas cápsulas, que espero ser lo más temprano que tarde, donde en las cápsulas voy a ir a la ley, para guiarnos un poquito a los artículos importantes que vayan leyendo. Y ahí hay varias leyes que estoy seguro que ni habían escuchado, obviamente. No hay problema con eso. Descuento de documentos también. Este es uno de los servicios bancarios más en boga que hay. ¿Cómo descuento de documentos? Aquí ahí estamos viendo en la unidad 5, estamos adelantando un poquito, tasas de descuento, de redescuento. ¿Cómo descuento de documentos? Usted es comerciante, ¿no es cierto? Y le pagaron con 40 letras, 40 millones de pesos y necesita ahora la plata. Pesca las 40. ¿Te acuerdas que lo hemos conversado? Pesca las 40 letras y dice, oye, aquí lejos son todos clientes buenos míos. Están a 30, 60, 90 días, son 40 millones, dame 20. Y el banco dice, sí, yo doy 20, pasa la letra para acá. Usted garantiza, porque la factura, el factoring, el leasing, tienen todo que ver con estas operaciones. Las cartas de crédito, las cartas de depósito, además, oye, el banquito, ¿sabes tú que tengo un negocio? Ahora necesito 20 millones, pero aquí tengo un certificado de depósito en almacenes aduaneros de 20.000 carrobombas juguetes, y estamos en diciembre. 100 millones de pesos, pásame 20 y te paso esto. Perfecto, porque acuérdense que cuando era de bienes, ¿te acuerdas? Pues se hacía dueño de los bienes. Eso es las operaciones de descuento de documentos. Que uno tiene pagos en el futuro, los adelanta para ofrecérselo al banco o a una institución financiera y la institución financiera le adelanta el dinero. Evidentemente nunca va a ser todo. Siempre es la mitad o menos. Porque el banco, como le digo, no es giro. O sea, o de 100, ya te paso 100, no. O 90, no. Es la mitad o menos. De hecho, el banco que... Después, porque el riesgo es alto también, puede ser que no se pague. Y es el antecesor del factoring. El factoring es eso, tengo facturas, tengo contratos. ¿Ya? So, esta es una forma de financiamiento de la empresa, lo tenía que seguir eso. Entonces usted va a factorizar, factura. Ya, facturas que tengo por cobrar, yo soy Sodimac y le vendo a las constructoras fierro y tengo 1.000 millones de pesos, 30, 60, 90, 120 días que vencen las facturas. Necesito 100 millones para el banco, se la va a recibir. Y ahí es una forma, evidentemente le cobra una comisión, el banco no lo es. Pero es mucho más conveniente que pedir un crédito. ¿Estamos? Y obviamente para tener estas operaciones tienen que contar con documentos. El antecesor del factoring, con la diferencia que se habla de descuento de manera individual, en cambio el factoring es masivo y comprende una serie de otros servicios que vamos a ver cuando estudiemos esta operación. Ve, ahí está, operación en virtud de la cual el banco anticipa a su cliente el valor de los documentos, ya que aún no están vencidos, deduciendo una tasa de interés, obviamente, porque tiene que ser negocio el banco, que implica adelantar el pago. Y eso se llama... ¿Ve que acabas de atender ahora el problema? Tasa de descuento. Cuando le hablan de la tasa de descuento, usted sabe a dónde la ciudad se refiere y quiénes participan en la operación. Y después viene la tasa de redescuento. ¿Cuál será la tasa de redescuento? ¿Qué operación? Porque tenemos tasa de descuento, que la acabamos de aprender, ¿no es cierto? Quedó clarita la tasa de descuento. ¿Y la tasa de redescuento qué será? El cliente le hagamos el los clientes. Documentos, banco, planilla, anticipada, ¿no es cierto? Esa es la operación. Y aquí te cobro una tasa de descuento. ¿Listo? Tenemos clarito la tasa de descuento, que es por la anticipación de flujo de dinero, que es lo que necesitamos para financiar. ¿Y cuál entonces será la tasa de redescuento? Porque existe la tasa de redescuento. Tenemos tasa de descuento y tasa de redescuento. ¿Qué le dice a usted, joven, la lógica jurídica? Todos nosotros tenemos una lógica jurídica, no es que lo sepamos todo, pero realmente tiene la lógica jurídica, todo el mundo dice que esto es así. ¿Cuál será la tasa de redescuento si esta es la tasa de descuento? En grupo. El banco vuelve a prestar la factura, vuelve a pasar la factura a otro banco. Ah, algo de eso hay. Algo de eso hay, ¿no es cierto? El banco, como dice su compañero, queda con documento. Pero ahora es el banco el que necesita lucas, que es todos los días. Entonces, deja los documentos y va al banco central. Por ejemplo, y dice, oye, tengo todos estos documentos que suman 5.000 millones, necesito 1.000 millones. Ok, te la pasa y cobra una tasa. Y esa es la tasa de redescuento. Se vuelve a hacer la operación, pero en forma inversa. El que pasó la luca ahora es el que la tiene. ¿Está bien? ¿Se aprendió? Así de sencillo es. Es bonito. Si tenía el documento de documentos, 100 millones de pesos. El banco le presta 50. Cuando después el banco cobra los 100 millones de pesos, claro. ¿Tiene que devolver los otros 50? Claro. Ay. Claro. Pero él le descuenta la tasa de descuento o de redescuento. De hecho, la descuenta al momento pasaste la luz. En el caso de los clientes, aquí le va a pasar 50 millones. Sí. Eso le pasó. Pero en definitiva le pasa 48. en efectivo, porque le costó la casa. Si el banco, pero no quita. ¿No es cierto? Ahí está. Ya, posteriormente el banco cobra el documento y en caso de que no sea pagado por el deudor, el cliente queda obligado a reembolso y ahí opera un crédito. Y ahí tiene que pagar el cliente, si quiero le pagar todo lo que corresponde. ¿Mm? Entonces, no vencido, obviamente, no procede el presupuesto con cheque, etc. Está mirando la pizarra, sí. Ya, estoy loco. Ya, el banco a su vez puede. Ahí está. Rey de corta. ¿Y esa carta está entrando en el programa? Y no es mal para pasar. Tiene sustento legal, por supuesto. ¿Cuál tenga la denominación de crédito? Y yo se la acabo de dar ahí por el mismo precio. Está ahí en la plataforma. ¿Ven? Redescontar nuevamente los documentos y esto solo lo podrá hacer con el Banco Central. Redescuento. Tasa redescuento. Fácil, ¿no es cierto? Quedó claro. Ya se pueden dar una cátedra de las tasas de descuento y redescuento. Avales y fianza bancaria, también muy frecuente para garantizar también las operaciones de crédito, de financiamiento de la empresa, financiamiento de la actividad comercial. El banco, en este caso, se constituye en aval de su propio cliente y garantiza así todas las operaciones que este tenga con terceros, ¿no es cierto? Obviamente. Ya tanto el de descuento como este último sistema son frecuentemente controladas por el famoso Banco Central. Dudas, consultas. ¿Se entiende? Bueno, hay que pegar una estudiadita. ¿Ah? Sí. Sí, pero, sí. No, es lo que entiendo, esto no es complicado, las otras cosas son complicadas para que lo entiendan. Y ya estamos con todo lo que hemos visto, ya sabemos muchas cosas para meternos ya al financiamiento de la empresa, que las diapositivas se las subí ahí, están las leyes ahí. Y van a quedar peritos, por lo menos, para conocer las leyes cuando hablan de operaciones de crédito. Saben que hay una ley de operaciones en la bolsa, en el mercado de valores. Saben que hay una ley de eso. Porque yo ya les dije, está todo en la ley. Está todo en la ley. ¿Se acuerdan que yo le dije que ustedes deberían pasarle la ley? Estudiarse en su casa y cuando es para acá y preguntan. Pero tenemos que pasar la ley igual. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Señorita, señorito, señorito, seguro, ¿estamos bien? ¿Es señor? Qué error, parece que se casa, bueno, que se casa, pues, el divorcio, pero. Es el problema. Necesitamos gente. Ya, bien, señora, entonces usted queda comprometido a estudiarse lo que lo ha visto. Y ustedes jóvenes a prepararse para la evaluación que tenemos la otra semana del ¿qué? ¿Ya? Si nos ayuda, yo creo que nos vamos un poquito.